Lo sigo y ahora con más interés que otras veces. A solo unos metros de él, sin dejar de mirarlo y meditando en silencio el momento en que me descubriría su secreto. También me pregunto por el sitio hacia el que se dirige y por lo que llevaba dentro del saco. Por eso quiero preguntarle algunas cosas más, pero no lo hago. Porque no quiero que detenga su marcha y porque él parece sentirse bien sumido en su silencio. Al salir del pasillo que conforma la entrada por el interior de la puerta de la justicia, nos tropezamos con tres turistas. Lo miran y me miran y él no les presta atención. Sigue avanzando despacio a la luz del día que de nuevo lo recibe, ya por la parte de arriba de la puerta de la justicia. El suelo empedrado, la acequia por el lado izquierdo con su riachuelo de agua clara, un trozo de pared color rojo por la derecha, arrayanes, durillos, adelfas, álamos, algún laurel y varios almeces. Y, por entre esta vegetación, algunos gatos y tres o cuatro mirlos. También y, siguiendo el surco de la acequia, pequeños pajarillos de color ceniza y amarillo oro. Son algunas de las muchas lavanderas cascadeñas que en libertad viven por entre la vegetación de la Alhambra, junto a las acequias y paredes viejas. La callejuela que, por la parte interior de la muralla arranca al salir de la puerta de la justicia, es estrecha y queda encajada, como ya he dicho, al lado izquierdo según se sube, por un paño de muralla, construida con losas de piedra y tierra roja. Y por la derecha, entre vegetación, algunos edificios, un aljibe viejo y escaleras. También por una pared pequeña de ladrillos y tierra. Es esta una calle sencilla, con un corto recorrido que sube suavemente a la vez que va girando para la derecha. Y al final de esta curva, también por este lado de la derecha, hay unas tiendas donde venden libros y recuerdos que compran los turistas. Frente a estas tiendas y ya en la misma curva pero por la izquierda, se abre otra callejuela. Por aquí, en otros tiempos, se entraba la Alcazaba. Antiguamente porque en estos tiempos, la puerta que por este lugar tiene el recinto de la Alcazaba, siempre se encuentra cerrada. Aunque el rincón por donde se abre paso esta callejuela es muy recogido. También en cuesta, empedrada y escoltada por la muralla en el lado izquierdo. Y él camina despacio por la estrecha calle que remonta levemente, como si contara cada paso y como si nada le importara a su alrededor. Porque ni siquiera mira a los turistas que bajan ni a los que nos adelantan. Lo voy siguiendo, detrás y a solo unos metros, sin comentar nada con él por miedo a perturbarlo. También porque apenas lo conozco y temo importunarlo. Porque, aunque me importa mucho toda su persona, me inspira un gran respeto. Deseo preguntarle muchas cosas, pero pienso que, por mi parte, debo ser prudente y educado. Por eso camino muy cerca de él. sin dejar de observarlo y sin perderlo de vista, pero en silencio, dejando que vaya a lo suyo porque es lo importante para él y también ahora para mí. Terminamos de recorrer el tramo de calle que, desde la Puerta de la Justicia, sube recto. Y entramos en el tramo de la curva para la derecha. Es mucho más corto este tramo y por eso lo recorremos enseguida. Y justo al terminar la cuestecilla, por la derecha, nos saluda la Puerta del Vino, clavada en todo lo alto de la colina donde se asienta la Alhambra y mostrando su sencilla y añeja belleza, como si estuviera esperando, como si observara expectante a cada uno de los turistas que por ella cruzan de un lado a otro. Sí, porque justo en este momento, por el arco de la Puerta del Vino, pasa un grupo de turistas, extranjeros todos porque hablan idioma que no conozco, y también porque portan planos, guías y cámaras de fotos. Otro grupo sube desde la Plaza de los Aljibes y se enfrenta al que acaba de salir por el arco de la Puerta del Vino. Por esto, al llegar nosotros a lo que es lo más alto de la colina, final de la cuestecilla que remonta desde la Puerta de la Justicia, nos encontramos atascados. En este punto exacto, los turistas se concentran y, como se mueven muy despacio, porque hacen fotos, miran, charlan y comentan, casi no nos dejan andar. Temo perderlo en este barullo de personas y por eso me pego más a él, pendiente de la dirección que en este punto pueda tomar. Y descubro que, durante unos minutos, mira para la Puerta del Vino. Luego gira su cabeza y observa despacio el pasillo que arranca justo al pasar la Puerta del Vino, a la derecha y baja hacia la muralla como si buscara dejarse caer por la vertiente opuesta a la que acabamos de recorrer. Es este el lado por donde, al fondo y lejos, se eleva el barrio del Albaicín y, entre aquel cerro y esta colina, corre el río Darro. Durante unos minutos se mantiene fijo en esta callejuela, pasillo por donde los visitantes entran a los palacios nazaríes. Y luego se gira buscando también la ancha calle que sube a la antigua entrada a la Alcazaba. Me mira y, como susurrando, comenta: los turistas, la mayoría de las personas que por aquí vemos, no tienen ojos para descubrir más allá de las piedras de estos monumentos. Quiero preguntarle, pero no me atrevo. Medito sus palabras y dejo que pase el tiempo. Muy cerca de él, lo observo despacio, sin molestarlo y esperando que siga su caminar hacia el rincón que por aquí viene buscando. Pienso que tiene interés en algo muy concreto y por eso también mi curiosidad crece. Me animo y le pregunto: ¿acaso no conoces bien estos rincones de la Alhambra? Con mucha calma y modulando con suavidad su voz me responde: yo tampoco a ti te conozco de nada. Pero ya que muestras interés en mí y en mis cosas, te voy a preguntar algo. ¿Te importa? Y no tardo ni un segundo en responder. no solo no me importa, sino que satisface. ¿Qué es lo que deseas preguntarme? ¿Alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de hacer algo importante por alguna persona querida? ¿Alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de perpetuar en el recuerdo, en el tiempo y en la eternidad a esta persona amada? Durante unos segundos medito con calma lo que me pregunta. Y no es porque me haya sorprendido, pero tampoco me esperaba lo que de él acabo de oír. Le digo: creo que sí. Alguna vez en mi vida he sentido la necesidad de hacer algo importante y grande por alguna persona muy querida. Pero ahora, te puedo preguntar yo a ti. Hazlo. Y sin más le digo: la pregunta que me has hecho, ¿por qué ha sido? Y en este momento veo que agacha su cabeza, acomoda su saco en el hombro, mira al frente y comienza a caminar. Justo hacia la explanada que se le conoce con el nombre de Plaza de los Aljibes. Por aquí mismo subía, hace solo unos minutos, el grupo de turistas que ya se ha ido para la puerta del Palacio de Carlos. Sube también el otro grupo, el que cruzaba el arco de la Puerta del Vino cuando nosotros llegábamos. Se ha vuelto para atrás. Por eso la explanada de los aljibes ahora mismo se encuentra casi vacía. Solo con sus 6 bancos de cemento a la derecha según se llega, las 4 o 5 acacias repartidas entre estos bancos, el kiosquillo de madera, un poco al fondo y donde vende helados y bebidas frescas y nada más en esta planicie. Los 2 altos cipreses, clavados junto en los cimientos del kiosquillo, proyectan sus largas sombras hacia el lado de los palacios nazaríes. Hermosa estampa, cipreses y sombra, que parecen saludarnos y abrirnos paso. A la izquierda de nosotros, según nos movemos lentamente hacia la recia pared de la muralla, nos va quedando la figura de un árbol muy original y bello. Me llama la atención nada más verlo y más me fijo en este árbol cuando compruebo que él también lo mira. Se para un momento, observa despacio, muestra como el deseo de pronunciar algunas palabras, vuelve sus miradas para la cuestecilla por donde hemos bajado y luego sigue. Antes de continuar caminando junto a él, durante unos segundos más, sigo fijo en este árbol y luego avanzo. El árbol en sí, es una recia acacia, pero en muy poco se parece a las otras que por esta plaza crecen. Su tronco es recio, color oscuro casi negro, con unos 2 metros de alto y, a partir de aquí, se abre en cruz. En un puñado de ramas que, en forma casi de varillas de paraguas, se alargan formando precisamente esto. Un amplio paraguas achaparrado que ofrece una sombra muy densa y fresca. Y esto es precisamente lo que más llama la atención en este árbol. Su grueso tronco oscuro, sus ramas en horizontal y su forma en amplio paraguas. Y por la curiosa manera que él lo ha mirado, hasta llego a pensar que alguna vivencia importante tiene en este rincón y por donde crece este árbol. el sitio este, justo delante de lo que ahora mismo es la entrada principal al recinto de la Alcazaba, es bonito y amplio. Decorado con los elementos que ya he mencionado y como gran pórtico al recinto amurallado de la Alcazaba. El nombre por el que ahora mismo se le conoce, le viene de unos aljibes que aquí construyó el conde de Tendilla en 1494. Don Íñigo López de Mendoza, a quien los monarcas habían dejado al frente como alcaide de la Alhambra y capitán general del reino de Granada. Estas aljibes, de 34 metros de largo, 6 de ancho y 8 de alto, se convirtieron posteriormente en la plaza actual al soterrarlos junto con las calles y las plazas circundantes. Hasta hace una decena de años se podía beber agua extraída del aljibe ya que había un kiosco con un pozo abierto al depósito. Los granadinos y visitantes solían acudir con asiduidad a beber dicha agua. El lugar forma una extensa llanura, en otros tiempos fue un barranco, entre las torres y las defensas de la Alhambra por un lado y la Puerta del Vino y los palacios árabes y el Palacio de Carlos V, por otro. Según avanzamos dirección a la muralla, recorriendo la plaza, descubro que se viene para el lado de la izquierda, pegándose cada vez más a la torre del homenaje. Y, al llegar al rincón de este lado izquierdo, ya entre el kiosquillo y la muralla, busca las escaleras que, por entre unos árboles y estrecho pasillo de ladrillos, sale desde esta explanada. Por estas escaleras, baja, recorre los 6 primeros peldaños empedrados y con escalón de ladrillo y se enfrenta a una pequeña cancela de hierro. De sus bolsillos saca una llave, abre y pasa. Me mira y dice, «Entra tú también». Sin preguntarle, atravieso la puerta, avanzo y lo espero. Cierra sin echar la llave y sigue bajando. Justo aquí mismo y por el lado de nuestra derecha, se abre otro estrecho pasillo. Dirección a lo que es la entrada a los palacios nazaríes, ahora en estos tiempos y para los turistas. Pero este pequeño pasillo ofrece unas escaleras que, en cuanto se remontan, aparece una terraza rectangular, alzada unos metros cara a la Torre de las Gallinas. Frente a los dos olivos que crecen ahí y como un escenario desde donde se divisa ampliamente los jardines y paredes del recinto donde se alzaba la madraza. A solo unos metros de la primera cancela de hierro, 7 anchos peldaños también empedrados y con escalones de ladrillo, de nuevo nos corta el paso otra pequeña cancela. Con otra llave diferente, abre, pasamos, deja la puerta solo encajada y seguimos avanzando. Y justo ahora ya nos encontramos en un pequeño rincón de la Alhambra, todavía dentro del recinto amurallado pero donde ya no hay turistas. Porque este recogido y bonito espacio queda por completo prohibido para las visitas a todas las personas que vienen por aquí. Se puede ver desde las torres del homenaje y del cubo y también desde la plaza de los aljibes, pero nadie puede entrar a este espacio porque siempre se encuentran cerradas las dos cancelas que hemos dejado atrás. Sin embargo, estoy comprobando que él sí ha pasado a esta reducida área de la Alhambra. Y parece que lo hace como si tuviera permiso para ello. Como si fuera un poco dueño de todo lo que por aquí hay y por eso se siente seguro. Sin temor a que nadie le corte el paso.